Buenos días. Gracias por su sintonía. Nos escuchamos en una próxima emisión, solo aquí en el 92.1 FM, Radio Fonseca.